Que adorados cuentavientes, a mí sí me pasa y me tiene un poco cansada, y por eso me pareció importantísimo hablar del tema el día de hoy. En mi casa me conocen como la autista. Rebeca me gritonea porque no pongo atención. Diana me sube la voz porque es la tercera vez que me ha dicho algo y no la pelé. Marta. Mis hijas me dicen que si no hay una pastilla para el déficit de atención, cuando les digo que sí, que claro que hay, me dicen, ¿y por qué no te la tomas, mamá? Y así sucesivamente. Entonces yo estoy seguro que a muchos de ustedes los tachan de distraídos, desconcentrados, que no pelan, que están en la luna, que no contestan, que uno les está hablando y tú estás pensando en otra cosa. Y es muy exasperante para la gente que vive con los que tenemos déficit de atención. El día de hoy está con nosotros un gran psiquiatra, especialista en el tema, Aldo Suárez, que aparte es director general de INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Y el tema del día de hoy es el déficit de atención, no en adultos, no en niños, en adultos. Bienvenido, Aldo. Hola, Marta. Hola, chicas. ¿Cómo les va? Hola. Qué gusto que me hayan invitado otra vez. Y qué gusto que vamos a hablar de este tema, porque es importantísimo que hablemos de un tema que está por ahí, que todo mundo ha estado en contacto con él, pero que igual y muchas gentes no le han puesto nombre. Me encanta. Ok, ¿qué es el famoso ADD? Mira, el trastorno por déficit de atención, hasta los años 70 era algo que se reconocía en los niños, que se le llamaba disfunción cerebral mínima. Y que clásicamente lo que nosotros aprendíamos en los años 80 es que era algo que se quitaba, ¿no?, con la adolescencia, y que una vez que ya maduraba se quitaba el déficit de atención. Obviamente lo que ha pasado en los años siguientes es que la investigación nos ha dado mucha información en relación a que ni es cierto que se quita, ¿no?, y que esto se queda para el resto de la vida. Hablar de déficit de atención es algo muy reciente. Las investigaciones iniciales son de los años 70, pero realmente la investigación fuerte que tenemos en déficit de atención en adultos data de la última década, cuando mucho dos. Ok. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Híjole, pues aquí van a salir descabezados, ¿no? Lo que te faltó decir era que se perdían cosas, ¿no? Ah, sí, se nos pierden cosas, todas. Se nos todas. Pierden cosas, se nos pierde el pasaporte, la cartera, las llaves, ¿no? Uh-huh. Bueno, el niño, exactamente, no puede uno perder cualquier cosa. Hay un grupo de síntomas que son muy característicos en el déficit de atención. Hay dos subtipos o tres subtipos de déficit de atención. El primero es el grupo de síntomas de inatención, o sea, todo lo que tiene que ver con las grandes dificultades que las personas tienen para poderse concentrar, ¿sí?, para distraerse con una gran facilidad porque vuela la mosca, porque hay que recordar que las personas con déficit de atención no pueden diferenciar, ¿no?, el valor de cada estímulo. Tan importante es que tú y yo ahorita estemos platicando como el ruido que está haciendo la de junto o la computadora que está por acá flashando. Entonces nos distraemos con gran facilidad por cualquier cosa. Sí, claro. Ok. En general es gente que pasa por alto detalles, ¿sí? Son gente que entra a un espacio, puede captar el entorno global de una manera así como muy integral, pero no puede dar muchos detalles, ¿sí? Entonces es uno de los principales grupos de síntomas, todo lo que tenga que ver con distraerse, con las dificultades para poner atención, ¿no? Para empezar proyectos, ¿no? Porque a lo mejor pueden ser muy buenos en empezar proyectos, pero muy malos en completarlos, ¿sí? Sí. Eso tiene que ver con el déficit de atención. Pero todavía no empezamos el test, ¿verdad? No, todavía no empezamos el test. Ustedes sigan oyendo cuentavientes. Estamos hablando de los síntomas del déficit de atención. Estamos hablando de la parte negativa. Y algo que sí quisiera ser muy enfático el día de hoy es que las personas con déficit de atención tienen una gran cantidad de cualidades, de las que nadie habla, por cierto. El otro grupo de síntomas de las personas con déficit de atención son aquellas que tienen que ver con la desorganización, sí, y los problemas de memoria. Tienen muy pocas habilidades para organizarse, ¿no? Son gente que tiende a delegar, a procrastinar, es decir, a dejar para mañana, ¿no? Ajá. Igual y mañana tengo más tiempo, tengo un huequito y lo hago, ¿no? es la impuntualidad crónica, ¿no? Es característica de las personas con déficit de atención, el olvido de citas y compromisos, y lo que habíamos mencionado hace ratito, que son la pérdida o extravío de cosas. Todo se nos pierde, ¿no? No importa qué tan importante sea, si es el pasaporte, si es la visa de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y algo muy importante, tiene una poca capacidad para estimar el tiempo que nos va a llevar a hacer las cosas. La noción del tiempo es bastante falla en eso, ¿no? Eso es precioso. Yo les tengo que contar una de Spider-Man divina. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Ya te vas a tu comida? Sí, ya me voy. ¿En dónde es? En el sur. Y él está en el norte. Uh-huh. Ah, ok. ¿Y a qué hora es? A las 2. Uh-huh. Sweetie, son 5 para las 2. No, sí, ya me voy. Uh-huh. Corte A. Uh-huh. ¿Qué onda? 3:15 de la tarde. Estoy que me lleve el diablo. Estoy atorada en el tráfico. No he llegado a la junta. Le digo, es que claro. ¿Quién sale al 2:55 a una comida en el sur? Solamente tú. Una persona con un trastorno por déficit de atención. Claro. Del adulto. Okay. Esas son esas personas, sí, ¿no? ¿Se acuerdan de Mr. Magoo? Sí, claro. Bueno, podemos hablar de varios personajes con déficit de atención. Otro de los síntomas que son muy frecuentes son los que tienen que ver con impulsividad, ¿no? Que son lo que tienen que ver con interrumpir a los demás cuando están hablando, que eso se ve muy feo, ¿no? Ajá. Que pareciera sí. que no me está importando lo que tú me estás diciendo, porque yo lo que necesito es decirte esto. Sí, está sí. suelto, sí. ¿no? Tal cual. Tal cual. Así somos nosotras, ¿sí? Yo interrumpo sí. a todo mundo. Exactamente. Ahorita te acabo de interrumpir. Porque además esto hace pensar en otro tipo de cosas, de que eres maleducado o de que eres que no estás tomando en cuenta al otro. O no saludar. Bueno, sí, no saludar. Si entrar a algún lugar y pasarte de filo porque tú ya asumiste en algún momento, pues de que no te digo una cosa, Marta tiene graves problemas. Yo tengo graves problemas con eso. Pero gravísimo. O sea, yo voy caminando en un pasillo, veo que viene una persona que yo conozco. Uh-huh. ¿No? Ajá, me pasó sí. con quien sea. Con quien sea, o sea, sí. Veo caminando, veo a la persona. ¿Sabes quién es? Sé quién es. Pasa junto a mí esa persona. Y ya que estoy a 3 metros de esa persona, me cae el 20 de que me acaba de decir hola Marta, buenos sí, días. Sí. Pero hola Marta, buenos días, no lo registré. Entonces, 3 metros después, la persona ya se metió a la oficina y ya quedé como una pelada que no le dije hola, ¿cómo estás? Exactamente. Pero tú vas pensando en, es que no registro. En muchas otras cosas claro. más, ¿no? La imprudencia es una de las características de las gentes con déficit de atención. Yo tengo por ahí buenos amigos, ¿no? Que sueltan cada cosa de repente ¿tipo? Y no hay control, ¿no? Okay. Hacer un comentario de alguna persona, soltar un chiste que se te vino a la mente aunque estés en un lugar en donde no puedes contarlo, este tipo como de imprudencias que no necesariamente son indiscreciones, pero que pueden ser muy, muy grave, ¿no? Uh-huh. Eso no lo encontramos con frecuencia. Okay. Luego hay una parte que es bien importante, que la gente con los adultos con déficit de atención, en general, la historia es que no se identificó cuando eran niños. Fueron los típicos niños problemáticos, latosos, que los corrieron de una escuela, que los corrieron de la otra, que no tienen tan buenas calificaciones, más bien la tendencia es a que el desempeño académico haya sido bastante malo, y esto hace que es lo que es muy interesante, que tiendan a tener una gran autoestima baja. Una autoestima bastante, bastante baja, ¿no? No llores, por favor, porque todo eso se compone. Es que, dime si este no es un cuadro de déficit de atención. Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer un niño a los 9 años para que lo corran de un colegio? No, pues no pelar a la maestra, bueno, estar separando. Reprobar sistemáticamente. Mandan a llamar a las monjas, bendito sea el Señor, a mi papá y a mi mamá, a decirle que no pueden más con Marta. Marta se quita los zapatos en el salón. Marta no atiende a la monja que está pintando en el pizarrón. Marta sacó el lunch a media clase. Marta celebró el momento en que se sacó 1, que era de 10, 1, en el examen, pero yo dije que era primer lugar, ¿no? Marta juega con la bola en el camión. Marta no hace caso. Entonces, imagínate, yo con mi déficit de atención galopante en un colegio como el Colegio Miraflores, que es un colegio muy tradicional, por supuesto, le dijeron, saquen a esta niña, no podemos controlarla. Y era porque mi déficit de atención no me permitía ponerle atención a un pizarrón, a una monja, más de 1.6 segundos. Sí, el problema es que en esto es el de las etiquetas, ¿no? Ahora tienes una mayor probabilidad de que la gente diga tiene déficit de atención. Pero antes eras o el burro o la rebelde, etcétera, ¿no? Lo que quieras poner. Entonces, en general son gente que ha sido etiquetada. Y lo peor de todo es que, aunque muchos de ellos pueden tener inteligencias muy brillantes, ¿no? Son etiquetados como gente tonta. Yo tengo muchos casos de pacientes que, por ejemplo, una paciente en la que estoy pensando, hija de unos profesionistas muy, muy renombrados de la época, ¿no? A ella le dijeron, pues mira, tus hermanos iban a estudiar, pero tú no es porque seas niña, es porque eres tonta, no puedes estudiar, ¿no? Creo que a los 39 años se hizo una prueba, demostró que tenía déficit de atención, ¿no? Y les vino a decir a sus papás, miren, la tonta es esto, y la tonta ahorita hace cosas súper interesantes, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que se etiquetan como gente problemática, ¿no? Incompetente, incapaz. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es la regla más que todo. ¿Ya podemos empezar con el test? Todavía no. Sí, tenemos un test, lo que vamos a hacer, este es un test diseñado por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Es un test que cuenta con 18 reactivos, de esos, items, uh-huh. De esos, la prueba de tamizaje implica los 6 primeros. Estos 6 primeros reactivos o primeras preguntas nos dan cuenta muy claramente de quién puede tener un déficit de atención. Okay, va. Entonces ustedes van a poner en la columna del lado derecho nunca, rara vez, algunas veces, con frecuencia o muy frecuentemente, ¿okay? Nunca, rara vez, algunas veces, con frecuencia, muy frecuentemente. Uh-huh. First question. Espérate, así. First question. ¿Con qué frecuencia tienes problemas para terminar los detalles finales de un proyecto una vez que las partes difíciles fueron concluidas? Ok, ya. Bueno. Ok. Vamos por la segunda pregunta. ¿Con cuánta frecuencia tienes dificultad para tener las cosas en orden cuando tienes que hacer una tarea que requiere organización? A ver, explica eso, o sea, ¿cómo? Sí. ¿Qué tan frecuente es cuando tú tienes todo listo para empezar algo? ¿Tienes todas las cosas en orden? Ay, qué horror. Yo no puedo imprimir una cosa porque no sé dónde está el cartucho, no sé dónde está el cable de esa computadora, no sé dónde está el CD para meter, no, un horror. Y ya tienes que empezar a hacer las cosas, ¿no? Sí. Y tienes que empezar a buscar todo. Sí, y en ese momento. En ese momento. Okay. Y la verdad es que no aparece, aunque tú estás segura que hace 2 minutos lo viste exactamente. Okay. ¿No? Ok. Pregunta número 3. ¿Con cuánta frecuencia tienes problemas para recordar juntas de trabajo u otras obligaciones? ¿Sin apuntar? Sin apuntar, claro. Sí, claro. Híjole, yo voy en el hoyo, ¿eh? Sí. A todas he puesto con frecuencia. Okay. ¿Tú ya estás 3 o más? No, necesitamos 4. Ok. Vamos por la cuarta. Cuando tienes una tarea que requiere mucha concentración, ¿con cuánta frecuencia evitas o retrasas empezarla? Uy. Híjole. Gracias. Ok. Ok. Vamos por la 5. ¿Con cuánta frecuencia mueves o retuerces tus manos o pies cuando estás sentado por mucho tiempo? Ok, eso puede incluir, porque a mí me lo dice mucho mi familia, que es increíble que no puedo estar sentada sin hacer nada. O sea, si una amiga me está platicando, me paro y voy por una lima. Uh-huh. Si voy a ver una película, traigo mi computadora en las piernas y estoy al mismo tiempo viendo la película y eso. Si alguien me quiere contar un tema o una tragedia, entonces mientras aprovecho para hacer otra cosa siempre. Sí, eso incluye eso, justamente. Incluye, okay. ¿No? Porque además se hacen muchas actividades a la vez, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién sabe cuántas de esas realmente se concluyen? Sí. Pero no importa. Ok. ¿No? Pregunta número 6. ¿Con cuánta frecuencia te sientes sobreactivo e impulsado a hacer cosas como si te moviera un motor? Clásicamente es la gente que no puede calentar un lugar. Puf, vales. ¿Ya hasta ahí? Ya hasta ahí. Ok. Esta escala es una escala muy, muy bien hecha. Las seis primeras preguntas son lo que conocemos como escala de tamizaje. Si nosotros vamos a una universidad y aplicamos estas seis, y cuatro de ellas están del lado de algunas veces, con frecuencia o muy frecuentemente, entonces podemos altamente sospechar, sí, que la persona tiene un déficit de atención. Ok, si contestaste a cuántas, o sea, ¿cómo está? Con cuatro. Con cuatro que hayas contestado. En algunas veces, con frecuencia o muy frecuente, con eso, con cuatro que hayan estado en esa parte, son... Ya tienes muy probablemente un trastorno por déficit de atención. Es una prueba de tamizaje. Yo dos, nada más. ¿Tú dos? Dos. ¿Eh? Yo todas. Yo dos, pero con Tengo frecuencia. Tengo cuatro en con frecuencia y dos muy frecuente. Uh-huh. Yo dos con frecuencia. Uh-huh. Ok, pero a ver, descríbeme la vida típica de una persona con déficit de atención, con ejemplos. Mira, es que... algo que es muy importante decir, ahorita te doy los ejemplos, pero lo que es importante saber es que el diagnóstico de déficit de atención es algo que podemos rastrear a lo largo de la vida, que podemos hacer así un corte transversal y decir, bueno, esta persona sí tiene los síntomas, pero lo que es importante es que observemos qué ha pasado a lo largo de la vida con esa persona y nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Por ejemplo, sabemos muy bien por estudios epidemiológicos muy bien llevados a cabo que la gente con déficit de atención tiene, obviamente, históricamente, una trayectoria académica con muchos más tropiezos, con muchos menos logros académicos que la gente en general. En Estados Unidos se conoce muy bien que las gentes con déficit de atención tienen un nivel socioeconómico más bajo, porque en general son gente que pierde con más frecuencia el trabajo, han tenido menos trabajo, han cambiado con mucho más frecuencia y tienen otro tipo de problemas. Son gente que se separa más, que se divorcia más. Son gente, por ejemplo, que tienen mucho más infracciones que la población normal, infracciones de tránsito, con más frecuencia les retiran la licencia, ¿no? Y en general tienen más accidentes. Otra cosa que es muy frecuente, y esto tiene que ver con la intensidad de los síntomas, es que conocemos muy bien que el déficit de atención en adultos se relaciona más con depresión, más con ansiedad, y algo que es muy delicado, se relaciona mucho más con... adicciones al alcohol o a otras drogas. Y hay una explicación para esto. Realmente la gente con déficit de atención a veces vive tanta ansiedad por no estar a la altura de las expectativas del sistema que con mucha frecuencia tienden a buscar algún tipo de refugio para sentirse mejor. Entonces, eso un poco como antecedente para decirte cómo es la vida de una persona con déficit de atención. Pero todavía si nos vamos más a los datos estadísticos, también sabemos, por ejemplo, que la gente con déficit de atención tiene un inicio más temprano de la vida sexual, ¿no? Tiene, si tú haces un conteo, pues, tienen mayor número de parejas sexuales, ¿no? Tienen una menor probabilidad de uso de anticonceptivo, tienen una mayor incidencia de embarazo en adolescentes, tienen un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque toda esta forma angustiosa, distraída en la que viven, les lleva a tener muchas conductas, ¿sí?, que en las cuales compensan este déficit de atención. Entonces, no nada más estamos hablando de gente que está distraída. Ojalá nada más fuera eso. Quizás si nada más fuera ser distraído y ser perdedizo de las cosas, no estaríamos preocupados, sino estamos hablando de algo que tiene implicaciones que la investigación de los últimos años nos ha dicho que son gente que tiene más riesgos, ¿sí? Y que debemos de poner mucha atención en eso. Y por eso, tanto que hemos hablado en este programa, en la revista Bebemundo, de lo importante que es diagnosticar a los niños que tienen déficit de atención, porque, como decía al principio Aldo, son niños que con gran facilidad son etiquetados como el niño problema del salón, como el rebelde, como el poco estudioso, como el niño problema. Y eso merma la autoestima terriblemente. Y por eso no me extraña que sean personas que con el paso del tiempo embarazos no planeados, adicciones, porque constantemente deben de estar buscando formas para sentirse mejor sobre ellos mismos. Sí. Hoy estoy recordando el caso de una paciente que me vinieron a consultar por adicción a cocaína. Y bueno, cuando hice la historia clínica y el interrogatorio, me di cuenta que era una chica con déficit de atención que se había diagnosticado en la escuela y que ella me dijo, dice, la primera vez que yo probé la cocaína, que la cocaína tiene este efecto estimulante, dice, tuve la sensación muy clara de cómo mi atención se focalizaba, como si fuera así un tubo, y por primera vez en mi vida me sentí normal. Imagínate lo dramático, porque desafortunadamente probó la cocaína tuvo este efecto estimulante como de concentrarla, ¿no? Y pues de ahí hizo una adicción espantosa, ¿no? Oye, pero dime una cosa, Aldo, porque me estoy ahorita riendo con mis cuentavientes en Twitter, que muchos dicen, Marta, mi déficit de atención es tal que no pude ni siquiera terminar de las respuestas. O sea, pero muchos tenemos déficit de atención. Sí. ¿Cuál es la fina línea entre necesitar ser medicado y tomar terapia y cuál no? Es que ese es el gran dilema. El gran dilema con los adultos es que muchos de lo que ahorita estamos hablando como síntomas son considerados por la gente en general como formas de ser, como formas de existir, o a lo mejor de situaciones derivadas de la vida, del estrés de la vida cotidiana. Entonces, mucha gente ahorita que está oyendo quizá diga, a ver, esto que me están diciendo es como yo he sido toda mi vida, ¿por qué me están diciendo que esto es un síntoma? Creo que la clave para decir quién requiere un tratamiento es justamente lo que tiene que ver con disfuncionalidad. Creo que una de las cosas que nos ha permitido la investigación en los últimos años es poder predecir para qué es buena la gente. O sea, gente con grandes genios con déficit de atención, ¿sí? Son personas que no tuvieron tratamiento, ¿no? Pero que, dado que son gentes tan creativas, ¿sí? La han hecho en la vida. Bueno, Newton tenía déficit de atención, ¿no? Podemos mencionar a grandes personajes que han tenido déficit de atención. Muchos artistas plásticos, por ejemplo, son gente que tiene déficit de atención. La gente con déficit de atención tiene una percepción del color y de los entornos como si fuera una gestalt muy, muy automática. Entonces, grandes creativos, ¿no? Grandes artistas plásticos, por ejemplo, son gente que tienen déficit de atención. Y por supuesto que no queremos quitarles esa creatividad que está relacionada con su déficit de atención, con su forma de mirar el mundo. Por eso, pero entonces, ¿cuándo hay que tratarse? Cuando en el caso de los adultos, cuando la disfuncionalidad es muy importante, cuando la mamá deja al niño en el súper, por ejemplo, o cuando el entorno laboral te está exigiendo que cumplas, ¿no?, con un mínimo de funcionamiento en los rendimientos. O sea, cuando ya se te vuelve un problema, tanto profesional como personal. Exactamente, ¿no? O sea, no todos tienen que tratarse, pero sí mucha gente se beneficiaría de tratarse. Bueno, para que, ojo, todos los que están escuchando que tuvieron positivo el test de Attention Deficit Disorder, regresando del corte, sí, la gente con ADD tiene grandes cualidades y de esas vamos a hablar al regresar. Más Marta de Baile al regresar. W. Amplía tu radio. W. Cadena W. Este lunes 7 de noviembre vas a salir temprano de la chamba. ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde vamos a festejar los 6 años del hueso. ¿Dónde? Será en el Jardín Hidalgo de la Delegación Coyoacán. Ven a partir de las 5 de la tarde. Ven a partir el pastel. La entrada es libre. Y les hablé a unos cuates para que nos ayudaran a poner el ambiente. Grupo Cañaveral en vivo. Amafore y su programa de cultura financiera Prepara tu Futuro invitan. Los 25 secretos mejor guardados de América Latina. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara presenta 25 tesoros literarios a la espera de ser descubiertos. W Radio habló con ellos. Giovanna Rivero, Bolivia 1972. Entre otros ha publicado los libros Sangre Dulce y Contraluna. Yo siempre he admirado cómo México ha sabido hacer de su pulsión barroca una cosa súper nítida, un mural muy inteligente. Es un archivo cultural generosísimo para el mundo. Y por esto es que me duele y me cuesta tanto comprender esa otra pulsión, la autodestructiva, como si en un arranque de egoísmo algunos de sus hijos quisieran romper México y desintegrarlo en un absurdo vacío de horror para que ningún extranjero como yo, por ejemplo, se atreva a aspirar a esa patria. Los 25 secretos mejor guardados de América Latina. W Radio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2011. Amplía tu radio. Si tu vida necesita un cambio, participa en el nuevo Super Loto Gana Más. Por solo 15 pesos, tu boleto participa en dos sorteos en los que podrías llevarte la bolsa acumulada. ¿Qué esperas? Super Loto Gana Más. Dos oportunidades de volverte millonario con un solo boleto. Solo para mayores de edad. Permiso Segov de GAJSSBFP05-2005. En el hueso, informamos de 21. Informamos y divertimos informando. Lunes a viernes, 6 de la tarde, por W Radio. Amplía tu radio. Cadena W. W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Viva y en vivo. Por W Radio 96.9. Mire, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, es el doctor Aldo Suárez, que es psiquiatra, sobre el déficit de atención. Ahora, ya explicó antes del corte, ¿cómo saber que necesitas tratarte tú DDA? Es cuando realmente se te vuelve un problema en lo laboral, en lo académico o en lo personal. Yo que tengo déficit de atención, te puedo decir que no me afecta en el plano profesional. Pero en el personal, pues sí, mamá, no me grites. Mamá, es que es la tercera vez que te lo digo. Ese tipo de cosas, de la distraída absoluta. Pero hay niveles. Y por eso es importante ir con un especialista a que te diagnostique y te diga si es necesario medicarte o no. Claro. ¿No? Hay muchos tratamientos que se han probado en los últimos años en relación a adultos. Algunos de ellos son medicamentos que han sido controversiales, pero que hoy por hoy sabemos que aquellas personas que se tratan, sobre todo los niños que han recibido tratamiento para déficit de atención, tienen menos complicaciones en la vida adulta, que creo que ese es uno de los datos más importantes que nos ha dado la evidencia de los últimos años. En la medida que un niño por déficit de atención es tratado, ¿sí?, las complicaciones del déficit de atención en la vida adulta son mucho menores. Entonces, ok. Ahora, la contraparte de los aspectos negativos de alguien con ADD es muy bonita. ¿Cuáles son las bondades de una persona con déficit de atención? Mira, en general, y esto a mí me gusta mucho hablar de eso porque realmente la gente con déficit de atención es gente fuera de lo normal. Sí es cierto, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, pertenecen a un 4.4% de la población en general, pero son gente cálida, ¿sí? Son gente con una afectividad mucho más rica, ¿no? Son gente que puede, que tiene una necesidad a veces de aceptación mayor por todo lo que ha vivido en general, y en general son personas que son amables, cordiales, ¿no? Pero sobre todo son gente que pueden ser muy creativas. Si bien hemos hablado de estos niños problemáticos que nunca le hicieron en la escuela, que fueron rebeldes, que los corrieron, que a lo mejor ni siquiera pudieron terminar una carrera, también podemos saber que son gente muy creativa, y eso es lo más importante de todo. Cuando han venido gente joven conmigo y veo que son grandes creativos, les digo, lo que tú tienes que hacer es hacerte a la idea que perteneces al grupo de personas que genera ideas. Sí, los grandes creativos son grandes generadores de ideas, y que lo que tienes que hacer es ver la manera en que alguien se dedique a implementar tus ideas. ¿No? Gracias, sí, es que sí. Es que así es como funcionan las cosas. Y aparte yo creo que la gente que tenemos déficit de atención, nos aburrimos con mucha facilidad. Ese es uno de los síntomas principales. ¿No les pasa a ustedes que ya llegaste, ya te sentaste, ya pediste de comer, ya comiste, y no ahora dónde vamos? Ir, no, pues ahora vamos al cine, ya saliste del cine, ¿y ahora qué vamos a next. Hacer? Sí, next, uh-huh. Next, next, todo el next. Tiempo. Todo el tiempo, sí. Pero es muy interesante porque la gente con una vez que entiende que tiene otras cualidades, los déficits que tiene, por otra parte, pueden ser como de alguna manera compensados sin tanta dificultad. Y una vez que tú ayudas a las personas a hacer eso, realmente es padrísimo. Okay, ¿qué probabilidades, si tú tienes déficit de atención, la pueden tener tus hijos? Aumenta mucho. Aumenta en un 30% la posibilidad de que tus hijos lo tengan. ¿No? Si tú lo tienes. Si tú lo tienes. Y es muy interesante ver los árboles genealógicos de la gente con déficit de atención. Empiezas a notar que es muy frecuente, ¿no? Mucho más frecuente de lo que tú te puedes imaginar. Ahora, explícame lo siguiente. ¿Por qué los que tenemos déficit de atención sí tenemos la capacidad de concentrarnos en cosas que nos interesan? Ahí te va. Si a mí me das a leer un texto que es de un tema que no es de mi interés, lo puedo leer 20 veces y a los dos días no me acuerdo, no tengo idea de lo que leí ni sé del tema. Si a mí me das a leer a lo que me interesa, lo leo una vez y nunca se me olvida. Es algo que conocemos también muy bien en las personas con déficit de atención. Hay esto que se llama hiperconcentración focalizada, tiene un nombre esto que acabas de mencionar, tiene que ver con una maniobra compensatoria, ¿sí?, de las personas con déficit de atención. En este caos que algunas veces pueden vivir en relación al manejo de la información, el que tú te aboques en algún tema específico, a saber mucho de ese tema, a dominar el tema, ¿no? Hace a veces que la gente dude de si se tiene o no el trastorno por déficit de atención. Dice, no es cierto que tiene el déficit de atención, porque aunque sea tan olvidadizo, porque sea tan distraído, yo tengo evidencia que tiene la capacidad de sentarse y focalizarse a un tema y leerlo. Es una manera, una forma de compensar. Dice, insisto. Oye, mi esposa, cuando está en Twitter o en Facebook, no me hace caso ni a mí ni a mi hija. ¿Eso es déficit de atención? No creo que sea déficit de atención. No, pero es que sabes que yo sí lo entiendo, porque si yo estoy haciendo algo, a lo mejor en ese estado de hiperconcentración, y alguien me está hablando, y no le contesto obviamente porque no estoy ahí, se ponen como diablos. Entonces yo les digo, si saben que tengo déficit de atención, y ahora ya qué bueno que me diste esa herramienta, y ahorita estoy en un estado de hiperconcentración, no me estén dando lata y no me estén preguntando, porque no les voy a poder contestar. Porque también como que de repente no tenemos la capacidad de enfocarnos a varias cosas al mismo tiempo. Exactamente. Y mira que en general las mujeres son multitask. Las mujeres tienen una capacidad de hacer muchas cosas a la vez, pero las mujeres con déficit de atención no tienen esa capacidad. Y algo que quisiera mencionar y que es además muy, muy, muy triste, es que fíjate que las mujeres es más difícil diagnosticar el déficit de atención. ¿Por? Y no se sabe muy bien por qué. Y en general lo que uno puede ver con los estudios epidemiológicos es que las mujeres se benefician menos de un diagnóstico y de un buen tratamiento para déficit de atención. Gracias. Quizá porque tienen, en algunos lugares tienen una menor exigencia académica o una menor exigencia laboral, a lo mejor porque están en casa y ahí no es menos notorio, pero creo que sí es un punto que vale la pena mencionar. Okay. Dice aquí una cuentaviente, Marta, es la tercera vez que me doy cuenta que no estoy loca gracias a tu programa. De nada, mana, ¿ya ves? Qué bonito hablar estas cosas. ¿Dónde te encuentran, Aldo, si alguien quiere terapia? Consulta de diagnóstico. Ok. Les voy a dejar la página de INCIDE, que se llama www.vivesindepresion.org. Uh-huh. El Facebook, que se llama así, Vive Sin Depresión. O el Twitter, que es @vivesindepre. Déjenos ahí sus datos. Podemos nosotros contactarnos. De hecho, quiero decirles que mucha gente llamó para el programa de depresión, que tuvimos una saturación de las líneas, ¿no? Pero que hoy por hoy seguimos llamando a las personas para contactarlos y darles información. No me dejes a mis cuentavientes deprimidos ahí por las calles. No, no, pero prometemos que no, pero creo que la otra vez nos agarró un poco en curva. Pero de las evaluaciones que dijimos que habían iban a ser gratuitas, hicimos 50. Ahí se lo paso al costo. Ay, muchas gracias. Y con gusto, si hay alguien que quiera saber, que nos contacte ahí por Vive Sin Depresión. Y claro que podemos ayudarlos. Muchas gracias, Aldo. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y ahora sí que, miren, ya olvídense de ustedes y los chamacos. Si ustedes, ¿verdad?, tienen niños... Uno como quiera. Sí, uno como quiera, pero ¿y los chamacos? ¿Pero y los chamacos? Sí, no, qué cosa.